La noticia, un mal día, podemos decir. José, contanos, ¿qué fue lo que pasó ayer? En realidad, nos gustaría que nos cuentes un poco más desde antes. Estás construyendo o estuviste construyendo una casilla ahí en el barrio Puente Viejo. ¿Hace cuánto, más o menos? Sí, hacía un menos un mes y medio estábamos construyendo y bueno, lamentablemente ayer me encontré con la ingrata sorpresa de que estando en el trabajo me llama un vecino y me avisa que habían unas máquinas del municipio sacando las personas que estaban haciendo sus casas y bueno, no me lo destruyeron, me lo desclavaron, me desarmaron la casa que yo tenía de 7x6, una casita que estaba haciendo de madera para que pueda vivir dignamente. Y bueno, lamentablemente quedó todo en la nada. Hace ratito vengo del municipio, en la cual mis pertenencias y las maderas que desarmaron de mi casa están en el corralón. Y bueno, lamentablemente uno busca vivir, reitero, dignamente, pero es imposible. El sistema que existe hoy es mucha burocracia como para que uno pueda acceder a un pedazo de tierra que creo que a todo ser humano le corresponde. Soy persona de trabajo, como todas esas personas que están en aquel lugar, afincadas. Y bueno, hay gente que está muchos años, en la cual a ellos lo obviaron estadía en aquel lugar, pero a un par de vecinos de mi persona han hecho una excepción y lo han sacado. Que no solamente te pasó a vos, sino también a otras familias que estaban allí construyendo su vivienda, ¿y algunas viviendas ya? Sí, prácticamente el otro vecino le faltaba muy mínimo para cambiarse, igual le sacaron la casilla, y bueno, otro muchacho igual que estaba construyendo el material, igual le sacaron todo lo que estaba haciendo. Y bueno, sí somos unos cuantos que salimos un poco, mucho perjudicados de aquel lugar, y bueno, estamos esperando que el municipio regularice esta situación como para ver dónde nos reubican. No es un capricho que queremos estar ahí, sino hay una necesidad que demanda esto, ¿no? Y no queríamos llegar a este extremo, pero bueno, vuelvo a reiterar, el sistema es así, lamentablemente. Y en la reunión de hoy, ¿qué argumentos le dieron? ¿Por qué el municipio ayer tomó la decisión de desarmar las casas de ustedes? Supuestamente tienen planificado obras públicas y todos los proyectos que ellos hoy mencionaron es hacer una ruta lateral al terraplén que existe al lado de la vía, en la cual yo sé que esto le va a llevar muchos años. El tema es que nosotros le pedimos que tengan un poquito de cordura como para que podamos estar ahí hasta que puedan ellos regularizar la situación, o el gobierno de turno, sea el ente gubernamental que se haga cargo de esta situación. Nosotros pretendemos, como siempre lo hicimos, pagar nuestros impuestos, vivir como un ciudadano digno. No queremos que nada se nos regale, todo lo contrario, aportar para la comunidad, como siempre lo hemos hecho, de distinta índole de nuestro proceder como ciudadano. Son, además de ustedes que han llegado hace poco tiempo, hay otras familias que viven ahí en ese barrio, en el barrio Puente Viejo, así conocido, ¿no? Sí, yo bueno, ya hace tiempo estoy acá, yo tengo más o menos la residencia. Hay gente que hace poco han llegado, pero bueno, ellos no tenían dónde vivir, están con familias también. Pero esa yo creo que es la misma burocracia. Somos argentinos, estamos en un país libre, y en fin, si nos fijamos bien en la Constitución Nacional que nos ampara, el artículo 14 bis de la misma dice que tenemos el derecho de tener un trabajo y una vivienda digna, cosa que no ocurre, solamente van en promesa cuando faltan 2-3 días o 2-3 meses para un cierre de campaña, que vienen esas falsas promesas. Acá hay vietnamenses igual que lamentablemente están en aquel lugar igual y llegaron porque acá siempre le han puesto excusas y obstáculos para que puedan obtener un terreno, una vivienda, no solamente los de afuera. La gente de acá igual está pasando la misma situación que estamos pasando nosotros. Uh-huh. ¿Y esta obra, dieron algún detalle de lo que iban a hacer, qué es lo que tiene pensado el municipio? Porque lo que sabemos nosotros es que se trata de terrenos que pertenecen o pertenecían al ferrocarril, ¿no es cierto? Exactamente, un ente de gobierno. Yo creo que ellos lo que pretenden es un proyecto, pero gigantesco, que acá yo creo que si es para llevarse a cabo, con todo el respeto que se merece el gobierno de turno, esto tiene que se va a terminar iniciando dentro de 20 años. Acá estamos hablando para el 2040 este proyecto. Y vos fijate que acá, lamentablemente, hemos visto señores de inmobiliaria caminar por eso, por las vías, especulando, midiendo, mirando. Entonces yo creo que ahí está el manto de dudas que despertamos nosotros los vecinos, que hay sospechas y que quieren lucrar con la necesidad y con ese lugar. Que quieren hacer un negocio inmobiliario en esa zona donde ustedes se quieren instalar. Exactamente, exactamente, yo lo veo así. Bueno, hoy lo mencioné esto a los funcionarios, cosas que ellos ignoraban, y ellos comenzaron a marcar los celulares y a ubicar a estos señores de esa inmobiliaria que andan ahí especulando. Eso me consta porque lo vi. Y bueno, lo que nosotros nunca queremos que, por favor, el gobierno de turno acceda a nuestro petitorio, que es solamente tener un lugar digno de vivir. Que no se nos regale nada porque tenemos dignidad, somos gente de trabajo, gente de bien, en la cual solamente nuestra conducta es lo que dice cómo somos cada uno de los que vivimos en aquel lugar. ¿Qué vas a hacer en tu caso ahora? ¿Estás ahora buscando un lugar en donde llevar esto que ayer te sacó el municipio? Sí, casualmente, gracias a Dios, acá encontré unos chicos que me van a prestar el predio para guardar mis cosas, y bueno, a darle para adelante y ver si cumplen con la promesa que ellos nos hicieron, que es respetar los tiempos y que van a regularizar nuestra situación. Todavía no pudimos entrar en detalles, pero yo creo que mañana vamos a tener una reunión con ellos, o el viernes, y ahí, bueno, vamos a tener más claro el panorama de cómo nos van a ayudar, van a colaborar para que nosotros tengamos un lugar donde podamos vivir dignamente. Estuvieron en esa reunión de hoy, además de vos, las otras familias que también ayer sufrieron esto. Sí, estuvieron un par de vecinos en la cual manifestaron todo lo que le pasó y bueno, por supuesto, la angustia, la impotencia, el dolor que sentís, ver que vos estás haciendo algo para vivir dignamente y que ellos como si nada vienen y te derrumban, claro, y que no valoran tu esfuerzo, tu tiempo, tu sacrificio, tu proyecto de vida, porque igual tenemos proyecto de vida, más allá que ellos nos descartan como ciudadanos de cuarta, lamentablemente. ¿Qué va a ser? José, ¿estás solo? ¿Tenés hijos? ¿Cómo es? Sí, no, tengo mi familia, bueno, mis hijos ya están. Yo soy un matrimonio maduro, tengo 54 años, mi señor tiene 52, en la cual hemos apostado acá en una nueva vida y nos llevamos esta desilusión tremenda. ¿Qué va a ser? Yo tengo familia rionegrina, mis nietos son rionegrinos, tengo familia rionegrina y bueno, yo soy oriundo de Tierra del Fuego, pero vine hace mucho tiempo acá y me encariñé con este lugar, me gustó. De que vine, gracias a Dios, he tenido trabajo y personas buenas en las cuales estoy muy agradecido por esa parte. Bueno, muchas gracias, José. Vamos a seguir para ver si se cumple esto que han prometido los funcionarios, ¿no? Bueno, ojalá que sí, porque yo creo que lo vi coherente y lo miré a los ojos y creo que me gustaría volver a encontrarme el viernes con algo más que positivo en esto. Vamos a ver. Hoy día ya no. Uno especula cuando se reúne con los funcionarios de turno, lamentablemente. Claro. Tenés el manto de dudas, pero bueno, queremos creer y que se solucione esto pronto. Por el bien de todos que quedamos en la calle otra vez. Bueno, gracias. A ustedes. Muchas gracias, muy amable. Bueno, la palabra de José, entonces, ha quedado más que claro lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió hoy también en la reunión con funcionarios del gobierno municipal, que como contaba José, bueno, le derrubaron tres viviendas ayer por la tarde. Nos enteramos y bueno, pudimos hacer el contacto con José y ahí nos confirmaban la reunión de hoy. Pero bueno, lamentable la decisión, ¿no? Primero me parece que tendría que haber sido al revés la situación, ¿no? Primero